nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con Él y le noté un tanto. Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado está. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él.